¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta celebración que tenemos en esta noche. ¿Celebración de qué? Celebración de todo lo que podemos disfrutar desde la comodidad de nuestros hogares en el mundo del entretenimiento. Pero no se preocupen, no únicamente van a tener mis recomendaciones, que seguramente pensarán que son de algo porno o de documentales aburridos, o tal vez documentales aburridos del porno. No, nada de eso. Afortunadamente tenemos del otro lado de la línea a quien les va a traer algo para que se diviertan, y ella es Cris Mendoza. ¿Cómo estás, Cris? Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Estoy muy bien. Dan, ¿tú cómo estás? Pues bien, bien, no nos podemos quejar, o bueno, sí nos podemos quejar, pero ¿para qué lo hacemos? O sea, para eso está Twitter y otros lados. Acá venimos, ¿verdad? Venimos de Veracruz, venimos a pasar un buen rato y pues a ver qué cosas nos pueden ofrecer el divertimento, el entretenimiento en los distintos servicios de streaming. Tenemos películas, tenemos series, tenemos... ¿Qué más tenemos, Cris? ¿De qué se trata este programa? ¿Por qué no le explicas a la banda? Bueno, se trata de, bueno, recomendaciones de qué ver en internet. Series, películas, cortos, algunos canales de YouTube, programas en diferentes plataformas, plataformas que en su vida seguramente han escuchado, plataformas que todo el mundo tiene, etcétera. De todo un poco, más allá de lo que todo el mundo está hablando, de lo que en Twitter se está hablando, vamos un poquito más allá y les recomendamos cosas que vienen o cosas que ya pueden encontrar en este mes. O sea, siempre es en este mes y esperemos que no, si ustedes nos ven después, sigan en el catálogo, porque ustedes saben que esto es cambiante. Pero al menos en este mes, en octubre del 2020, estamos en el programa número 43, 43 meses ininterrumpidos de hacer recomendaciones. De eso se trata, Dan. ¿Le atiné? Sí, creo que sí. Y sobre todo, bueno, de que le atinaste porque básicamente es lo que hemos estado haciendo. Recuerden que si ustedes quieren ser parte de la discusión, lo pueden hacer en la parte de aquí abajito. Ya le estamos cambiando de vez en cuando la interfase. Pueden ver precisamente los comentarios. Ahí alguien mandó un robotito y aquí tenemos un hola que estoy mandando en este momento. Y miren, de volada, ahí está, acá los comentarios y ustedes nos los pueden hacer llegar. Si ustedes son parte precisamente de esa bonita familia que tenemos en Twitch, recuerden que si ustedes tienen Amazon Prime Video, pueden apoyarnos directamente a nosotros en Twitch con una suscripción. Entonces, ¿cómo funciona esa, Dan? Cuéntanos. Es que eso está muy bien. Le entran a la página de twitch.tv/churrosypalomitas, que es donde estamos en vivo en este momento. Y ajá, aquí van a tener en la parte de abajo de donde se ve el video. Tienen que estar ustedes, ajá, logueados con su cuenta de Twitch. La cuenta de Twitch la pueden enlazar con la de Prime Video. Hay un post en la que les explico todo eso a detalle. No se preocupen, lo voy a recomendar más a detalle. Pero el punto es que cuando ustedes ya están suscritos, aquí abajito del video tienen las opciones para dar distintas suscripciones. Y aquí tienen distintas opciones. Y entre todas estas opciones, oye, ¿cómo que le voy a regalar dinero a este desgraciado? A ustedes les va a aparecer un nivel de suscripción con Prime Video. Ese no les cuesta absolutamente nada a ustedes. Van con don Jeff Bezos, con don Amazon, le quitan un par de dolaritos y me los pasan a Cristina y a mí. Entonces, ahí tienen la opción de hacerlo, ¿no? Entonces, pues eso se agradece. ¿Qué se llevan de beneficios? Distintos iconos y avatares. Y, por ejemplo, aquí como lo que están viendo, van a tener unos personalizados donde tenemos que hacer unos contigo, Cris, para que no esté nada más yo, por ejemplo, poniendo este que tenemos acá, que ahí lo tienen con la carita personalizada, yo diciéndoles, cool, man. Entonces, pues ahí pueden tener sus iconos personalizados que son parte de esta herramienta que a nosotros nos ayuda y a ustedes no les cuesta nada. Pero bueno, luego les paso la liga. Pero lo que no... Por favor, por favor. Lo que no les vamos a dejar pasar en este momento son la primera recomendación, que creo que es como... A mí me sonó que vas a recomendar cigarros, ¿no, Cristina? Pues no. ¿Ah? Pues no, pero vamos a aprender algo. Vamos a aprender que en inglés Viceroy o Viceroy es virrey, ¿no? Entonces, hola, Jeff. Ya estamos viendo que Jeff se acaba de conectar y acaba de dejar saludos. Entonces, bueno, Viceroy no son cigarros. En esta ocasión voy a hablar del virrey, del último virrey de la India. Esta película es una película que está en Netflix. Se las quiero recomendar por dos razones. Una, porque la verdad es que está bien linda y es muy interesante conocer todo este proceso que la verdad yo desconocía. Y dos, porque no sé si a ustedes les pasa que luego cuesta trabajo encontrar películas para ver en familia a diferentes edades con los papás. Y no hablo de los papás nosotros de nuestra edad, sino nuestros padres. Los señores mayores de 60, 70 años son un público, una audiencia complicadita, pero también para chavitos, por ejemplo, si tienen hijos entre 10 y a lo mejor 18 años, ahí hay, híjole, una gran diferencia y para encontrar qué ver en familia es un poco complicado. Entonces, esta película la verdad es que está muy bien para ver en familia. ¿Y de qué trata? Trata de el momento en el que India logra su independencia del Reino Unido y mandan a un virrey, al último virrey, para que haga la transición. Él tiene que tomar la decisión entre si se deja a India como está, una India grande y unida, o se divide. Algo muy interesante y que a lo mejor ustedes no recuerdan de su clase de historia de la secundaria o de la prepa, no lo sé. Si India se divide en India y se crea un nuevo territorio llamado Pakistán. Pues, spoiler alert, ustedes saben que existe Pakistán, y entonces ya sabemos qué pasa, pero spoiler. No sabemos cómo pasa. Spoiler, lo siento. Es muy interesante. Hay ahí un par de historias humanas muy lindas, una de romance. Y bueno, ¿por qué se va a separar la India? ¿Por qué hay estos conflictos? Bueno, porque está la parte de hindús, de la religión de hinduista y todos los musulmanes de la parte, pues, de Pakistán. Pero todo era una nación que los dividían las creencias religiosas. Qué raro, ¿verdad? Entonces, esta historia trata de ese momento de transición y se ven personajes como Gandhi. Todos los personajes son reales, o sea, existieron. Vemos iba a decir Gorbachev, pero no, la vez de Victoria. Churchill. ¿Es Churchill? Winston Churchill. No me acuerdo si es Churchill el que sale. Pero bueno, vamos a varios personajes, incluso de la realeza, que se ven involucrados en estas decisiones. Es una película emotiva, interesante, que se disfruta muy bien en familia. Y bueno, está en Netflix, se las recomiendo, El Último Virrey, con la casi ya británica, la chica de los Expedientes Secretos X, Gillian Anderson, ¿se apellida Gillian algo? Sí, sí, y, sí. Y digo porque almost British, porque es la mamá de Sex Education, una serie que hemos recomendado. Tú les has dado tips de educación sexual para que vean así de versátil. También hemos tenido tips de educación sexual y canales de educación sexual y programas de educación sexual. Y ella sale de la mamá británica, acá sale de la esposa del virrey, también muy, muy, muy británica. Y el virrey es el papá de Downton Abbey, que es una telenovela que a muchos nos encanta. Entonces está en Netflix y la pueden disfrutar en familia. Ok, un dato ocioso nada más. El que estuvo de primer ministro durante esa época era este señor, Clement Richard Attlee, durante la época de la independencia de la India. Entonces, Sí, pero por ahí hay unos mensajes. No los voy a spoilear. Hay personajes interesantes de la historia británica por ahí que ya no estaban activos, pero quizá había planeado algo. Ah, chan, chan, chan. Entonces, ahí lo tienen para que lo sepan y lo descubren. La van a tener que ver, pero bueno. Pues vamos a continuar con las clases de historia en este preciso momento. Y yo les voy a hablar de algo de cine nacional. Y de repente está mucho la queja de que no hay presencia de mucho cine mexicano, sobre todo de películas un poquito más clásicas, dentro de distintas plataformas. Y hay un director que podrá aún no gustarle su cine, podrá no gustarle. Sin embargo, yo creo que es una de las figuras más importantes en el cine mexicano del siglo pasado y, bueno, lo que va de porque sigue en activo, sigue en producción. Ha hecho mucho teatro, desde luego ha escrito también y también ha sacado su propia plataforma para ver sus distintas películas. Y yo les quiero hablar de algo que Pues no sé, ahorita durante estos días, sí, el martes 13, a final de cuentas sabemos que es una época muy importante en América Latina. No, perdón, eso fue ayer. El 12 de octubre fue una época muy importante y ahorita las nuevas sensibilidades y la gente que no lee los libros de historias, de repente le sale el nacionalismo de que, oye, es que estaríamos mejor con los sacrificios humanos que los aztecas. Bueno, ya no vamos a entrar con esas cuestiones. Pero el punto es que el señor Gabriel Retes, gran director mexicano, pues tiene una película y la película es de esas clásicas que ustedes dicen no está en ninguna plataforma, que se llama Nuevo Mundo. ¿Esta película de qué se trata? Pues bueno, estamos en la época de la conquista, estamos en la época de la colonización de este hermoso país, de este hermoso continente, y entre las distintas herramientas que tenían que utilizar las personas que venían del viejo continente a tratar de establecer alguna especie de contrato social mientras trataban de ayudar al desarrollo de distintas comunidades, pues estaban buscando cómo evangelizar. Y eso era pues con distintas herramientas de educación. Y entre todas estas herramientas, pues que hay un fraile jesuita que por ahí lo estamos viendo en este momento. Y dice, oye, pues es que la gente de acá como que de repente todavía sigue adorando a sus ídolos. ¿Cómo le podremos hacer? Y que se saca de la manga una virgen que se le apareció un indito y que empieza a establecer ahí una relación. Y la gente pues a través de esto ya como se ve reflejada, pues ¿qué creen? Con eso vamos a lograr tener una mejor empatía con ellos. Ellos van a tener algo con lo que se identifiquen y pues nos va a ayudar a tener este proceso de colonización, ¿no? Entonces, la historia es completamente ficticia. Desde luego, jamás ocurrió de esta manera. Chequen sus libros de historia. Y esto sí es cierto. Chequen sus libros de historia para que vean cómo se dieron los hechos reales. Pero lo curioso es que aquí estamos viendo una situación épica. Miren nomás los soldados y todo lo que estamos viendo aquí en el tráiler. Como honestamente ya no se ve en el cine mexicano. Parece que el cine histórico mexicano pues ya quedó en el olvido. Y ya ahorita hacemos pura comedia romántica. Pues, ¿qué creen? Antes se hacía. Y la van a poder ver precisamente en dónde. ¿Me van a decir en Netflix? No. ¿En Prime Video? ¿Dónde? Tampoco. Van, y aquí les dice, en la misma plataforma de gabrielretes.com. Ahí ven cómo les está guiñando el buen Gabriel así de... Entrenle con nosotros. Entran a su plataforma y ustedes van a poder ver, obviamente, también parte de la galería de fotos. Van a ver el tráiler, que es lo que estamos viendo en este preciso momento. Y van a poder adquirir la película. Aquí dice disponible en tienda y la van a poder comprar. Y les sale, creo que en 35 varitos, si no me falla la memoria. Pueden tener un plan de suscripción. Y un detalle nada más. Hay un montón de películas gratuitas del mismo director que van a poder ver en su plataforma, como Chichín el T-8, que por un segundo era la que yo les iba a recomendar, pero dije, pues estamos en estas fechas, pues ¿qué creen? Pues vámonos con algo que sea un poquito más ad hoc. Tienen bastante contenido, varias películas, varias decenas de películas del mismo director, miren nomás, de su trayectoria, las encuentran aquí gratis y otras, pues desde luego, pues es con paga, para que apoyen. Honestamente me da mucho gusto que él haya decidido explotar esta plataforma para promoverse a sí mismo. Ahí lo tienen, de Gabriel Retes, Nuevo Mundo. Y entonces se llama gabrielretes.com. Es la página gabrielretes.com, que es la que estamos viendo en este momento. Ay, pero bueno, qué interesante y qué triste. Bueno, celebrando que en este año, tristemente que en este año falleció, ¿no? Pero muy bien que hayan hecho este espacio para compartir sus cintas. Yo me acuerdo muchísimo de Bienvenido Welcome y de cómo me hizo reír y de cómo disfruté esa película, sobre una cámara, sobre una cámara. Y es cine, ahora sí que... era de lo que en su momento se catalogó como nuevo cine mexicano, pero parece que cada 6 meses tenemos nuevo cine mexicano y ahora el novísimo cine mexicano, pero bueno. Pero hablamos de algo un poquito más alegre, Chris. Tú tienes otra recomendación, la siguiente recomendación, la cual, si no me falla la memoria, creo que pues parece fácil que la des, ¿no? Fíjese que esta película llegó a mi vida hace muchos, muchos años en DVD. De hecho, la tengo en DVD. Okay. Y ahí descubrí a un actor argentino, narigón, feo, que resultó después ser uno de los actores más prolíficos argentinos que yo conozca. Ojo, no es que no lo haya sido él, sino más bien yo me di cuenta que era un actor muy prolífico y que sigue siendo un actor prolífico, sigue actuando en un montón de producciones. Es Diego Peretti y la película se llama ¿Quién dice que es fácil? Esta, les digo, yo no la había visto más que en DVD y me encontré hace unos días que está en Prime. Yo les iba a recomendar otra que de hecho sí la quiero mencionar porque también en esta búsqueda de películas para ver en familia descubrí la otra que se llama Casi Leyendas, Casi Leyendas. Ahorita la la rectifico el nombre. Sí, Casi Leyendas, que es del 2017, justo con Diego Peretti. Y ya saben que hasta el final vas viendo también. Te puede interesar y que veo esta y yo, ¿a poco que está? Ven, aquí, bueno, no soy yo, es en la que se basó Eugenio Derbez para hacer la misma, que la verdad es que no la vi, pero la verdad es que quien dice que es fácil, es una comedia romántica de los improbables que terminan siendo probables. Es un tipo rígido, estructurado, muy serio, que se encuentra a una vecina que es casi hippie o muy hippie y que por azares del destino se conectan y empiezan una relación. Pero la neta, ¿quién dice que es fácil? ¿Quién dice que una relación de pareja es fácil? Ya sea que son muy, muy, muy afortunados, muy suertudos y que sí, en realidad, su relación de pareja sea fácil, pero todas sí requieren un poquito de trabajo y más cuando tenemos a seres tan distintos. Y bueno, esta comedia romántica, esta peli romántica argentina que les recomiendo, y también está Casi Leyendas con el mismo actor, que es una película sobre camaradería y amistad entre hombres, que no me acuerdo si lo hablábamos contigo, Dan, o en donde yo hablaba que hacía mucha falta películas de relaciones masculinas, o sea, ¿cómo se llama? Brohood, ¿no? ¿Cómo es? Bromance, de los bromance. Ah, ya, un bromance, o sea, sí, entre el romance entre los brothers. El romance entre los brothers, ¿no? Entonces, hace falta en los bromance y esta, que es Casi Leyenda, la vimos en el club de cine y la vimos muy poquitas personas y una chava la vio con su esposo y dice que al esposo le súper encantó. Entonces, otra opción para ver en familia es Casi Leyendas. Y esta de quien dice que es fácil, tal vez no es para familias, no es porque haya algo muy fuerte, pero siento que la otra le disfrutan más, la onda en familia. Y esta es como más comedia romántica para ver con las amigas, con la pareja, con tu mejor amigo que disfrute las películas románticas. Vale la pena. Diego Peretti, no digo que siempre sea sinónimo o garantía de calidad, la neta no, por ahí he visto un par de él que no me han encantado. Pero en Netflix había una que era buenísima que se llamaba La noche que mi madre mató a mi padre. Ya no está, tristemente ya la sacaron del catálogo y que recomendé 200 veces porque era hilarante, con Diego Peretti en una producción española. Pero bueno, esta está en Amazon Prime y vale la pena. Véanla, dense un chancecito, está interesante, lo van a disfrutar. ¿Quién dice que es fácil? Ahí está, ahí la tienen. Y efectivamente, si de repente dicen la categoría, me voy a echar un maratón de películas de narigones. Recuerden que aquí le pueden dar tal cual clic en el nombre del autor y aquí es como llegamos a ver las demás películas donde él aparece. Entonces, ya, bueno, las de abajo ya no tienen nada que ver, pero bueno, ahí por lo menos tienen un par de recomendaciones. Cuatro, ¿no? Ahí tienen cuatro de Diego Peretti. Exactamente. En Prime. Bueno, ahí las tienen en Prime Video. Recuerden que si están en Prime Video, ustedes podrían apoyarnos con una suscripción. Y este es el momento en el cual hago una pausa estratégica en el programa para meterles publicidad si están escuchando esto en Spreaker. Y sí. Y ahora continuamos precisamente con mi siguiente recomendación. Y esta es una serie que yo he estado mencionando bastante. Es algo que a mí me habían recomendado y yo honestamente como que no se me antojaba al principio, sobre todo por la plataforma, aunque curiosamente ya hemos recomendado precisamente series de esta plataforma. Y después, ayer terminé precisamente los 10 episodios de la primera temporada. El último episodio se liberó creo que la semana pasada, si no me falla la memoria. Estaban saliendo de manera semanal. Y creo, Cristina, que en este año 2020, que ha estado bastante particular. Saludos al buen Lod Asmordán, que se acaba de incorporar, que finalmente pudo. Bien por ti, carnal. Ya se incorporó tu carnal precisamente en la transmisión. ¿De qué serie les estoy hablando? Es una serie que curiosamente surgió como un sketch cómico por allá del 2013, Cristina. Entonces, no sé si te acuerdas que a los gringos de repente les han tratado de meter ciertos tipos de deportes y pues nomás no se les da. O sea, el fútbol tuvieron un mundial allá en el, ¿qué fue? En el 94, si no me falla la memoria. Y curiosamente ahí tenemos un pique los mexicanos contra los gringos, en fútbol, de que no nos pueden ganar porque nosotros tenemos más tiempo, etcétera. Y por ahí del 2013, concretamente, la NBC, en su canal de suscripción de deportes, se inventaron un personaje que es interpretado por este Jason Sudeikis, el cual es un genio, divertidísimo este actor. Y básicamente, ¿de qué se trata? Pues bueno, lo que empezó como una serie de gags enfocados en un entrenador, en un coach de fútbol americano, que lo mandan de dirigir fútbol americano a ser el entrenador de un equipo de fútbol, del fútbol verdadero, el que algunos conocen como fútbol soccer, porque ay, es que el fútbol americano es el fútbol. No, ese es el mano huevo. No. Exactamente, es el mano huevo, como se le debe de conocer. Y pues básicamente esto que empezó como una serie de gags, terminó siendo una serie que se llama Ted Lasso. ¿Quién es Ted Lasso? Es el personaje que estamos viendo. Este ya no es el gag del 2013, es el entrenador que va para allá. Y su mayor logro, por lo que la gente lo recuerda, es por esto que estamos viendo en este momento, que hasta se toman la selfie con él de ¿por qué? Pues porque él es muy recordado por la manera en la cual celebró, ahí estamos viéndolo, precisamente con su equipo, cómo los llegó a un campeonato, porque sabe bailar y todo. ¿Tienes alguna idea de cómo se maneja el fútbol soccer en este país? No tiene idea. Entonces, tenemos un montón de referencias. O sea, lo mandan a Inglaterra. Lo contratan en Inglaterra, precisamente, para que dirija un equipo de fútbol soccer con toda la pasión que trae. Pero el cuate no sabe nada de fútbol. Entonces, es precisamente parte de lo divertido, porque lo que él sí sabe es ser un coach, sin importar el deporte. Okay. Y hay una cuestión que está genial y es por lo que me encantó esta serie. Ahorita les digo dónde la ven, que tampoco es tan secreto. En este tiempo de 2020, parte 1, que es un año honestamente bastante jodido en muchos aspectos, es una serie que te pone de buenas, con un personaje que es muy optimista, pero no es no es hueco, no es naïf, no es ingenuo. Entonces es una persona que busca poner lo mejor de sí. Sabrá que la situación podrá estar mal, podrá estar entre circunstancias imposibles como entre la que se les está poniendo en esta circunstancia por la cual se tiene que cambiar de país. Sin embargo, eso no implica que él no sea capaz de tratar de encontrar otro enfoque precisamente para inspirar a las personas, pero inspirar sin darles discurso, inspirar sin ser el sermonero, simple y sencillamente con una excelente actitud. Es divertidísima, es de esas comedias que no tienen risas grabadas y de repente con una crítica social tan sabrosa con personajes generales, estamos viendo a la dueña. Ay, la queremos ver, digo, ya está, estamos leyendo ahí dónde estaba, ¿verdad? Pero dinos dónde está. Ahí voy, ya casi terminamos con esto. Ted Lasso, nuevamente es la serie que yo creo que es la que deben de ver y la pueden encontrar precisamente en Apple TV. Recuerden que pueden sacar un periodo de prueba gratis que creo que dura una semana. Se pueden chutar completita la temporada. El primer episodio lo pueden ver 50, pero pueden de esta manera ver toda la temporada. Son 10 episodios de media hora aproximadamente y honestamente, créanme, el primer episodio es ateo para que conozcan los personajes y las circunstancias, pero honestamente los va a poner muy de buenas, les va a hacer que recuperen la fe en la humanidad, todos los personajes súper bien dibujados. De hecho ahí sale, aquí estamos viendo el buen Dani Rojas, un mexicano que es como el Chicharito que está por allá, pero bueno, buenísima. Ted Lasso en Apple TV, 10 episodios, vayan a verla, ya. Sí, he escuchado, más bien he leído buenos comentarios en Twitter, pero pues bueno, yo no tengo Apple TV y entonces tendría que ver cómo la veo, lo ¿en cual tu computadora? No es en la computadora, sí. Y por cierto, hablando de Apple TV, por ahí hermano, tenemos un pendiente de HBO. No más lo dejo ahí, lo dejo en el aire. Ups. Okay, voy. Se están ventilando los detalles aquí, pero bueno. Voy con mi última recomendación de esta noche. Esta es una serie corta, una serie diferente y es una serie alemana. Es nuevita, acaba de lanzarse el mes pasado, en septiembre del 2020, en Netflix. Y se llama La Última Palabra. Trata de, empieza con la fiesta de aniversario de una pareja, de un hombre y una mujer, que aparentemente tienen una relación increíble, y después de la fiesta, en donde están todos sus amigos, sus familiares, él fallece. Así, trágicamente, la neta, y feo, fallece en su fiesta de aniversario. Y entonces, la serie trata de que, bueno, ella va encontrando algunas cosas que no sabía de su esposo, entre ellas que, bueno, por algunas circunstancias que no les voy a contar, no tiene tanto dinero como ella pensaba que podría tener, y entonces tiene que buscar una chamba, y se da cuenta también de que tiene una gran capacidad y una gran facilidad para hacer discursos luctuosos. Ya saben, en Alemania al parecer es igual que en Estados Unidos, en donde se da un discurso sobre el difuntito. Y aquí en México creo que más bien pues eso no lo hacen porque hay una misa, o, digo, no ha ido a una ceremonia luctuosa de alguien que no sea católico. Y bueno, pero pues el sacerdote habla un poco y bueno, a lo mejor en el sermón, la verdad es que hace mucho que no voy. Pero en las ceremonias alemanas al menos se lee o se hace un ritual alrededor de la persona en el que se hace una lectura de quién fue esa persona. Y entonces ella tiene una gran facilidad de realizar estos discursos. Y entonces, pues vamos viendo a través de las seis episodios nada más, cómo va desarrollando su talento, pero a la vez cómo va viviendo su duelo. Es una serie que para ser alemana, que nosotros nos imaginamos a estos seres de primer mundo muy rígidos y sin realismo mágico, es una película llena de realismo mágico, perdón, una serie llena de realismo mágico, muy emotiva, y me encanta la parte sin tapujos que tienen los alemanes, ¿no? Hay una parte, hay varios personajes que son secundarios, pero son importantes, que es la familia de ellos. El hijo está en la plena pubertad y su despertar sexual, como nos lo van mostrando de una manera bastante sutil, pero a la vez gráfica, que me parece que a lo mejor los gringos no se atreverían y los mexicanos a lo mejor lo harían muy mal. Entonces, se llama La Última Palabra, 6 episodios de alrededor de 40 minutos, muy linda, se la recomiendo un montón y seguramente va a haber una segunda temporada. Eso es todo lo que les tengo que decir, amiguitos. Está en Netflix. Está, como lo estamos viendo, efectivamente en Netflix. Ahí la pueden encontrar, esta buena recomendación. Me llamó la atención lo que mencionaste y son 6 episodios de entre 40 y 30 minutos, entonces también es algo que no es... Porque de repente, no sé si te pase a ti, Chris, muchas series, independientemente de la plataforma, son de 40 minutos, 50 minutos, una hora y ya parece... O más. He tenido relaciones durante el intercambio diario, me exigía menos. Entonces, como que ahí ya parece que pues me va a comprar de cenar o después se va a poner romántico el asunto con esta serie. ¿Qué onda, no? Entonces... Bueno, ¿qué te decimos? Mi hermano que anda por aquí, el de HBO, el Lord Alsmordan... y yo estamos en una, bueno, que no es secreto, pero fíjense cómo me contuve de hablar de algo coreano en esta ocasión. Entonces, mi hermano y yo estamos ahí de, ay, ¿cuál vamos a ver? Y no sé qué, él también ve series coreanas y son películas en realidad, o sea, son 16 episodios nada más, pero duran entre una hora y media cada episodio. Entonces, sí, como bien dices, se agradece que sean episodios cortos, de entre media hora y 40 minutos, porque sientes que vas avanzando, ¿no? Exactamente, y aparte es como para despejarse, ¿no? Pero bueno. El dorama, los doramas. Los doramas. El drama coreano. Híjole, pero bueno. Pues yo les voy a dar mi última recomendación, y ojo, esta sí es muy importante, porque usualmente ustedes saben que cuando hablamos de series o películas que se van a estrenar, se los mencionamos cuando sabemos cuando las van a quitar del catálogo, como pasó en el programa anterior, les decíamos, sí, tienen literalmente hasta el viernes para verla, o sea, tienen hoy martes, miércoles, jueves y viernes para ver esta serie antes de que la quiten del catálogo. Y en esta ocasión quiero promocionar precisamente algo cine festivalero. El cine festivalero en particular tiene peculiaridades, luego podremos hablar en Churros Palomitas de eso, porque tristemente en México pues tenemos hasta 2 festivales por semana de cine, o 3 o 4, entonces de repente como que... ¿Por qué tristemente? Pues es que son demasiados, Cristina, o sea, fuera de broma, cuando hicimos la revisión estábamos hablando de... espérame tantito... Eran 82 festivales al año, o sea, sí, teníamos casi 2 festivales por semana en varios meses, enero y febrero es donde teníamos menos, y no, o sea, no es sostenible, aparte son las mismas películas y aparte son unas megatranzas, pero eso es para otro programa. Sin embargo, hay festivales que sí tienen un mayor arraigo y hay festivales que se enfocan en cuestiones muy particulares que pues hasta crean tradición. Y uno de ellos, de hecho tú en una ocasión me invitaste a que fuéramos a el estreno de este bonito festival aquí en México antes de que cambiaran de nombre, que era Dogs DF, actualmente conocido como Dogs MX, y es de los pocos festivales que sí le he estado poniendo algo de atención. Ya me he echado como tres películas de las que tienen en su catálogo, y precisamente hoy les quiero hablar de una. Y esta película, ustedes van a decir, documental, aburrido, yo quiero ver otra cosa. Pues este documental se llama El Profeta y los Extraterrestres. Es una película hecha por un director iraní que se enfoca precisamente en una persona que al parecer es el último profeta. O sea, es el Jesucristo de los tiempos actuales, Dios santo, el Mahoma, el Buda. Y aquí lo estamos viendo con su bonita sudadera haciendo sus movimientos. ¿Cómo está? Fíjate qué bonito acomoda el sol para que todos lo disfrutamos, ¿no? Con su sola mirada invoca la salida de fuegos artificiales. Y ahí lo estamos viendo, mira nomás, qué tipazo, qué galán, qué buena barba. Es más, hasta me dan ganas de dejármela de esa manera, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que sí, él es el líder de una religión, pero es de esas religiones que creen que los extraterrestres van a venir por nosotros. Y aquí de repente nos encontramos con distintos de sus seguidores en comunidades africanas, en comunidades asiáticas, en comunidades europeas. Y pues resulta, ¿sabes qué? Que también es un tipazo este cuate, tiene una personalidad atrayente, no en vano tiene un culto, perdón, una religión. Y no en vano empezamos a conocer a las personas que empezamos a ver finalmente, como estamos viendo aquí, hasta como que los enamora, ¿no? O sea, les dice, es que tenemos que tener una concentración, y de repente se concentran y nomás le dicen, es que con su pura mirada, sin siquiera que nos diga algo, me está inspirando a ser mejor. Híjole, mano, sí están muy malitos. Digo, perdón, es el manejo de la fe y de la religión, pero está divertidísimo, porque al final de cuentas es algo que muchos podríamos catalogar como charlatanería, pero una cosa muy interesante del documental, no se clava tanto en hacer una crítica, sino en mostrarnos lo que existe, y nos pone, es un charlatán, es un iluminado, es un loco, pero vemos cómo efectivamente la gente tiene fe en él y cree en él. Entonces, El Profeta y los Extraterrestres es un documental que, por eso les mencionaba hace rato, pongan mucha atención. Este documental lo van a poder encontrar en la plataforma de Docs en línea. La liga, recuerden que ustedes la tienen en el post en el cual está este programa siendo transmitido en este momento. Tienen las ligas de los trailers y las ligas de dónde ver. Y el miércoles 14 de octubre, o sea mañana a las 9 de la noche, van a poder ver este documental de manera gratuita. Entran a la página de Docs en línea, pueden verlo ahí y de repente se unen a la lista. De hecho, yo ahí lo tengo para mi lista. Si desafortunadamente no lo pudieron ver en ese momento, lo van a poder rentar después. Digamos que ven este programa el jueves o el viernes. Ellos tienen su propia plataforma precisamente para que puedan acceder a eso. Y aquí lo tienen, fíjate, lo puedes agregar a mi calendario, puedes compartir, etcétera. El cupo limitado es a 150 personas, entonces debemos de poner los truchas precisamente para que la podamos ver ver gratuitamente. El Profeta. ¿Pero tenemos que comprar boleto o no? Nada más es llegar a esa hora y darle play, ¿o qué? Lo que tiene, qué bueno que me lo preguntas, Chris, porque ya sabes que yo soy bien acelerado y de repente no explico bien las cosas. Entonces, entras a la página, ojo, porque me da miedo hacerlo, porque está un poco lenta, como tienen ahorita transmisión. Están, sí, de hecho, le di play y no está cargando. Sí, no, exactamente. Mira, de hecho, tal cual, me voy acá en Docs en línea, pero bueno. El punto es que ustedes entran a la página de Docs en línea y crean una cuenta con su correo electrónico. Una vez que crean su cuenta, se los recomiendo que lo hagan mañana en la mañanita, a las 10, 11 de la mañana, antes de las 2 de la tarde cuando no hay proyecciones. Y de esa manera creas tu cuenta, te registras y con eso tú ya puedes ver todo el catálogo y ya puedes hasta agregar las películas a tus favoritos. Y ya con eso, cuando llegue el jueves a las 9 de la noche, te metes, entras a la página. ¿El jueves? ¿Era el jueves o el miércoles? Perdón, gracias por la corrección. El miércoles. Ojo, aquí también tienen la liga, le dan clic ahí nada más, se espera un poquito en lo que se carga, miércoles 14 de octubre a las 9 p.m., y ahí le dan play y ya van a poder ver la película. Entonces, yo ayer, por ejemplo, me eché otro documental, como les digo, me he echado varias películas de ellos, Loable el esfuerzo. A mí, honestamente, no me gustan los festivales en línea, pero sin embargo, se agradece este tipo de presencias con este tipo de contenidos, porque gente que no puede venir aquí a la Ciudad de México a ver esto y que ambulante tal vez no se los vaya a llevar en ruta itineraria, a final de cuentas se los va a poder llevar. Y bueno, esa es mi recomendación, El Profeta y los Aliens del Espacio. Hablando de festivales, creo que el jueves es la rueda de prensa del Festival de Cine de Morelia, en donde nos van a contar cómo va a ser ahora este año. Va a ser entre presencial, Cinépolis Click y Filme en Latino. Entonces, a lo mejor la gente que no tiene la oportunidad de asistir a Morelia o que decidimos no asistir a festivales o a Morelia o a viajar o lo que sea, vamos a tener oportunidad de ver parte del catálogo a través de estas plataformas. No sé, no tengo mucha claridad de cómo va a ser, de si van a vender boletos o cómo va a ser. Lo van a informar ese día. Creo que sí es el jueves en su Facebook. Por ahí para que las personas que nos gusta el cine, que nos gusta ir a este festival, y aunque teníamos una tradición, incluyendo a este señor que está junto a mí, aunque diga que no, teníamos una tradición muy hermosa de ir por a carnitas, ese festival. Ir por carnitas y luego la neta es que era padre porque es como un ritual de mandarnos mensajitos y cuáles vas a ver tú y cuáles voy a ver yo y ponernos de acuerdo para ver películas juntas. O sea, aunque no lo crean, para mí sí es parte de mi rutina feliz del año, aunque ese señor ya no quiera ir, pues, pero bueno. Y este año es muy probable que no asista de manera presencial. Vamos a tener esa opción también. Entonces, mañana hay que ver esta que dice Dan y ya luego les contaremos qué pasa con el Festival de Cine de Morelia a través de nuestras redes sociales. ¿Verdad? Exactamente, se los estaremos compartiendo de esa manera. Una mención rapidísima que gracias al buen GIF que en el chat nos pasó el tip. En docsmx.org, efectivamente aquí está para que se registren. Aquí se registran y de ahí van a poder ver, bueno, aquí van a ver la programación. Igual dicen, pues primero veamos los documentales. ¿Para qué me registro si no me interesa nada? El registro es gratuito, literalmente es nada más acceder con su cuenta de correo, una contraseña que ustedes dan. Y aquí van a ver precisamente el catálogo. Y aquí me da miedo porque en serio que si le doy aquí en regístrate me va a mandar, como están en transmisiones, pues obviamente tienen un ancho de banda limitado. Pero bueno, gracias GIF precisamente por darnos todo este detalle. Y oye Chris, si la gente quisiera saber más acerca de dónde contactarte, escuchar alguno de tus 27,000, oye, no ha habido bla bla bla de, pero la versión mensual. No tuvimos bla bla bla de septiembre, todavía no tenemos bla bla de octubre, porque también estamos en una pausa que yo le digo entre temporadas, que bla bla bla no la hemos manejado como temporadas, pero sí le di una pausita porque la verdad, muchachos, es que ya estaba bien cansada. Yo no sé cómo le hace ese señor, pero es que uno así se cansa de veras de estar produce, ¿no? Entonces le di una pausita, pero me pueden encontrar en chrismendoza.com.mx. Ahí encuentran los podcasts de los que habla Dan. Y también hoy tuvimos un post nuevo que, esos son los clásicos, son tres clásicos y después empiezan los nuevos, que el primero es sobre esa, una guasha, que es un implemento de belleza que está de moda entre la gente que hace cositas para su carita. Entonces, les explico de qué se trata este chunche, gadget, implemento, producto de belleza. Ese es el post que subí el día de hoy. También tienen ahí una lista de series coreanas para ver en Netflix que yo les recomiendo. Y también tienen la temporada completa de Netflix and Chill en un solo clic. Aquí los encuentran todo en ahí audio, está. Aquí en video y aquí tienen todas las distintas variedades para que estén al tanto con lo que mi estimada compañera y co-conductora, co-creadora de este bonito programa hace por ustedes. Entonces en chrismendoza.com.mx. Muy bien. Y a mí me encuentran usualmente en mi casa sin hacer nada. Por favor, alguien si sabe de algún trabajo en el cual se hable, échenme ahí un grito, por favor. Ahí tenemos bastantes cuestiones para informarles. Pero pueden encontrar desde luego todos los contenidos que tenemos en churrosypalomitas.com. Tienen las versiones gratuitas, desde luego en audio y en video para que puedan seguirlos. Y en la página de Patreon van a encontrar varias cosas. Una es la liga, que es precisamente para que sepan cómo suscribirse en Twitch en 5 pasos. Y nuevamente a ustedes no les cuesta, pero a mí me ayuda muchísimo, y a mí y a Chris. Y también se van a encontrar que tenemos varios posts. Les mencionaba El secreto del Dr. Greenberg. Es un documental que se presentó precisamente el lunes. Entonces aquí tienen un breve texto con comentarios sobre esta película. El programa de hoy precisamente con toda la lista de las recomendaciones. 76 días, un documental genial que trata sobre los 76 días del encierro que hubo en Wuhan, donde surgió el virus del COVID. Ah, es... De... Esa, Es devastador ver cómo estuvo todo, porque sí, película de zombies, y nos quejamos, allá estuvo obviamente mucho peor. Se estuvo presentando en el Festival de Toronto, entonces ahí Esa quiero comentó. verla. Esperemos que eventualmente, va a llegar eventualmente, no sabemos por qué medio aquí a México, seguramente es por una onda festivalera, pero es importantísimo porque ves efectivamente el peso de dónde surgió todo esto y pues obviamente medidas de seguridad. Y también tenemos otra de Docs DF, El Agente Topo. Este te lo recomiendo a ti un chorro, Chris, si la puedes ver, ojalá y luego estuviera también de manera gratuita, pero se puede rentar en la plataforma. Es ¿En cuál plataforma? ¿En Docs? Docs MX, es donde contratan a un señor, de hecho todo surge por un anuncio clasificado donde buscan una persona entre 70 y 80 años. ¿Quién carajos contrata a una persona de esta edad? Entonces va un viejito bien emocionado porque va a tener trabajo y lo contratan para que entre de infiltrado a un asilo de ancianos para averiguar si ahí los maltrataban. Entonces, ese es documental, o sea, es documental, pero con ese elemento de cine negro, de thriller, y aquí lo vemos, ¿no? Entonces, muy, muy agradable, muy padre, y pues bueno, también con detalles que pues nos llaman la atención sobre la vida en los asilos. Muy recomendable, El Agente Topo, pero bueno, ahí los encuentran. Oye, una última pregunta. ¿Docs MX se va a quedar como plataforma de streaming ya para renta o va a desaparecer en unos días? Hasta donde tengo entendido, y espero no equivocarme, sino gente como el buen Jaime Rosales, que ha estado precisamente ahí trabajando, Gina Cobos también, me pueden aclarar y dar el jalón de orejas. Tengo entendido que ya se queda como plataforma. Eso es de lo que sí me agrada, porque a diferencia de otros festivales donde me hago en línea y ahí está la presentación y después jamás la van a poder ver, aquí se va a quedar con un catálogo de presentación. Pero ojo, porque sí cuesta, y esto lo platicamos con Román, por ejemplo, que ellos hicieron el festival de Documenta. Ajá. Obviamente te implica cierto costo tener la película para ciertos usuarios y durante ciertos días. Por eso hay películas que no se podrían quedar en la plataforma. Recordemos, tú mencionaste el Festival de Cine de Morelia, en el cual parte de las películas que tienen de catálogo las tienen en Cinepolis Click o en la misma página del Festival de Morelia, pero pues tienes que pagar derechos para tenerlas en catálogo. Entonces ahí dependería precisamente de cómo lo acuerdan. Pero bueno, aquí estamos viendo que ya está jalando la plataforma bien. Ahorita está Brindemos por los 15 años, es la que se estaba exhibiendo. Pero bueno, sí, hasta donde sé, se va a quedar con parte del catálogo y como plataforma, lo cual creo que es bastante positivo. Ok, gracias. Bueno, ya. Y después de esta, más preguntas, dudas, comentarios, aprovechen que estamos todavía por aquí. ¿No? ¿Nadie? ¿No? Bueno. Pues entonces con esto creo que nos despedimos, Chris. Gracias a todos los que nos están acompañando. Gracias al TAVE 23 que se acaba de incorporar. Y nosotros estaremos teniendo transmisiones el siguiente mes de este programa. El próximo martes, ¿qué creen? Se los voy explicando rapidísimamente o anunciando, mejor dicho. El próximo martes vamos a tener de invitado a Daniel Krause. Vamos a hablar de su novela Tenebra. El martes a las 8, pónganse, vamos a sacarles el pequeño priista corrupto que todos traen dentro, porque eso se trata de la novela. Entonces vamos a hablar no de cine, pero sí vamos a hablar con el buen Daniel. Ya él ya ha estado invitado acá, hemos hablado en varias ocasiones de series y de películas. Se pone muy buena la charla el próximo martes a las 8 de la noche. Y bueno, con eso nos despedimos. Gracias, Chris. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos los que nos acompañan. Y gracias a los que hacen posible este programa. ¿En dónde? En www.patreon.com/churros y palomitas. Y aquí los van a ver con sus nombres. ¡Vámonos!